México, de cuyo nombre no quiero acordarme, dos jóvenes se encuentran esperando cruzar la frontera. ¿Qué onda? ¿Y tú por qué te vas? Voy a encontrarme con mi padrino, porque aquí la cosa está de la fregada. ¿Y tú? Voy a ver qué onda y a pasar el rato, porque aquí mis jefes ya me tienen hasta el gorro. Pues me dicen que allá se gana mucho y me quiero comprar una troca para presumir a mi pueblo. Voy a regresar bien billetudo para ayudar a mi jefa. Mito. En otros tiempos era cierto, pero en la actualidad la crisis económica mundial ha cambiado el panorama. Pues yo me voy a ganar dólares para poner un negocio porque aquí de plano no consigo trabajo y eso que soy arquitecto. Mito. Siendo migrante ilegal, las oportunidades son mínimas, aún con estudios superiores. Después de unos días de caminar, mucho cansancio. ¡Qué mala onda! Tan mendigo que está el camino y lo peor de todo es que no tengo a dónde llegar. Pues si quieres vente conmigo y nos quedamos con mi padrino. Mito. En muchas ocasiones te ofrecen vivienda y sustento. Sin embargo, al llegar te enfrentas al rechazo de amigos y familiares al verte como una carga. No todo lo que brilla es neta. Ejemplos como el de Hugo y Francisco encontramos todos los días. Sin embargo, pocos pueden contar su aventura y son muchos los que ven que el sueño americano es una pesadilla.